Sí, efectivamente, personal de nuestro pueblo, ya con experiencia de haber participado en otros eventos similares, claro, como no podía ser de otra manera, dentro de nuestra comarca de Sierra Mágina, y con ese stand, bueno, pues que ya se dedica, como suele suceder, ¿no?, en los stands, pues a esa atención más personalizada, a ese llamar la atención de manera personalizada de los visitantes de esta feria de los pueblos, y venderle, nunca, casi mejor dicho, esa imagen enteramente positiva de nuestro pueblo, ese visita Jódar, ese Jódar bien merece un paseo, conoce Jódar, pues hacerlo de forma más personalizada. Pero en definitiva son recursos, en definitiva es futuro, en definitiva es inversión para nuestro pueblo, porque quien visita Jódar termina comprando este aceite de Sierra Mágina extraordinario que tenemos en las cooperativas, en las aceiteras de Jódar en general, termina visitando esa hostelería extraordinaria que tenemos en Jódar, y al final, bueno, pues es dinero que se queda en nuestro pueblo, y por eso tenemos que apostar, y apostar de manera clara, rotunda, como estamos haciendo en los últimos tiempos. Sí, la verdad es que decíamos al principio, señor alcalde, bueno, que es la segunda edición, claro, no da tiempo a ver cómo ha repercutido eso realmente en ese turismo y en esos visitantes que pudieran llegar. Esto es una iniciativa que habrá que esperar a más largo plazo, sobre todo teniendo en cuenta que de un tiempo a esta parte, bueno, para atrás, este tipo de iniciativas pues casi brillaban por su ausencia. Claro, brillaban por su ausencia, y ahora no vamos a evaluar directamente el impacto de una actuación concreta. Todos son granos de arena, pero bueno, si en lugar de granos de arena son carros de arena, son camiones de arena, pues mejor que mejor. Todo es aportar, aportar, aportar. Cada evento que realizamos, deportivo, cultural, formativo, en este caso lúdico también, todo evento que hace que nuestro pueblo se sitúe en el mapa, y nunca mejor dicho, todo lo que nos sirva de escaparate para mostrar Jódar, todo aporta. ¿Cómo lo evaluamos? Bueno, pues lo podemos evaluar, tenemos datos objetivos, y es que el castillo de Jódar se ha convertido en uno de los monumentos más visitados de la provincia de Jaén. Eso quiere decir que la gente viene aquí. ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos sabiendo poner a Jódar en el mapa, lo está sabiendo el pueblo en su conjunto. Estamos trabajando desde el ayuntamiento, pero se está trabajando también desde los colectivos en general. Eso se evalúa, claro, en el día a día. Sí, preguntarle, no ya tanto quizá la llamada, porque bueno, lo que vamos a ofrecer todos los galdrienses lo conocemos, ¿no? En esas actividades y bueno, y ese patrimonio cultural de la Junta de Andalucía que se declaraba en ese bien interés, bueno, los galdrienses también pueden ir y ver y conocer el resto de la provincia, que también es, yo creo que también es destacado, ¿no? Conocer, tenemos muchos valores aquí cerquita y que parece que estuvieran muy lejanos, ¿no? Y no los apreciamos, igual que no apreciamos lo nuestro, no apreciamos lo que tenemos tan cerca en nuestra propia provincia de Jaén. Bueno, pues le voy a poner un ejemplo concreto. No es el primer vecino ni el último que se acerca a mí para decirme, José Luis, he visitado el castillo, hay que verlo, hemos tenido aquí toda la vida, y no había subido a verlo, no he visto esa torre reformada, esa torre norte, que es una auténtica maravilla, pero qué maravilla tenemos aquí. Pues sí, suele suceder. Muchas veces cuando uno pues mira hacia arriba, se acostumbra a verlo, a que está allí, quizás no sienta la tentación de acercarse, de comprobarlo, de conocerlo desde dentro. Pues si esto nos pasa a nivel local, pues igualmente nos pasa con el conjunto de nuestra provincia. No en vano se dice que Jaén es una gran desconocida, dentro de Jaén Jódar es un gran desconocido, y nuestro esfuerzo va dirigido precisamente a que dejemos de ser desconocidos, porque o conocidos en todo caso, por cuestiones menos agradables, porque cuando uno quiere salir fuera, cuando cualquier municipio quiere tener futuro, quiere que su gente vaya por ahí a pecho descubierto, con orgullo, con sentimiento, diciendo este es mi pueblo, esta es mi tierra, pues para eso tenemos que trabajar todos. Pues señor alcalde, muchísimas gracias. Tenemos que decir que bueno, la feria se pone en marcha esta tarde, el tarde jueves. Tenemos que decir que esta casa también va a estar allí en lo que va a ser el acto previo al acto inaugural de la segunda feria de los pueblos, puesto que se van a entregar los premios de la provincia de Jaén, organizados, convocados por la Diputación Provincial de Jaén, y esta casa pues va a ejercer a través de nuestro compañero Javier López de maestro de ceremonias, de presentador de ese acto, y Gladys Jódar también va a estar en esa feria del pueblo. Alcalde, muchísimas gracias. Pues les voy a decir, eso se lo han ganado ustedes también, con su trabajo. Y fíjense qué satisfacción y qué orgullo como alcalde, lo digo así y sentidamente, que precisamente presentador de este evento pues sea ni más ni menos que uno de los miembros. Puede ser Javier, puede ser tú, cualquiera de los miembros de Radio Jodar Cadena Ser. Enhorabuena, que os lo habéis ganado. En todo caso, ya sabe que llevaremos el escudo de la ciudad en la solapa. Sí, por supuesto, y ha sido una satisfacción también el poder regalar. Un saludo, hasta luego. Pues hasta ahí esa conversación con el alcalde. Exactamente, estaremos por allí. Vamos a completar este tiempo con el himno de la provincia de Jaén, esos aceituneros, de Miguel Hernández, en la voz de Carmen Linares.